famosos, tan famosos. En el 2000, sonámbulos a las 10 en Galería Caracol, haciendo dedo a la mansa, saludando a los escarpas desde un camión. Mis hawaianas y tu colchón. Estando un poco cucú, devoraba la coco. Mi ángel Leticia me salvaba si me encontraba en un reventón. El alcohol de su show. En punto 92, la charla. 7 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Y le damos comienzo a un nuevo programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Aquí a mi lado, Abril. ¿Cómo va, Abril? Hola, Pablito, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá, gris. ¿Sobreviviste ayer? Sí. Porque ayer fue un día... No sé qué adjetivo ponerle. Un día aniquilador. Sí, tremendo. Tremendo. Despertarse y era como una... Es decir, sube, baja, baja, sube, sube, sube, sube. Era una cosa muy extraña, muy extraña. Por momentos me enteré por Facebook. Lo primero que me enteré, mi medio de comunicación fue Facebook. Cuando alguien publicó el número en grande, dije, ah, la pelota, esta no es la temperatura. No, impresionante. Tanto calor no hace. Impresionante. Creo que superó la máxima temperatura acá en La Plata en los veranos de enero. Sí, se fue un poquito de carajo. Impresionante. Increíble. Estamos hablando de la escalada del dólar para algunos que tal vez andan muy colgados, pero dudo ya a esta altura, tema del momento. Quienes estén escuchando y no sepan lo del dólar, entren en pánico, es el momento. Es el momento para gritar, para dar vueltas alrededor de la silla buscando una solución a este problema. De alguna forma, con esto que está pasando, se nos ocurrió hacer una pregunta para hoy. ¿Cuál es la pregunta? Una pregunta para hoy, para compartir con nuestra audiencia, para que participe, es ¿qué saquearías? Me gusta, ¿como aire de 2001? Como al aire de si no llego a fin de mes, de alguna forma tengo que obtener lo que quiero. Y está bien, hay que socializar. Hay que socializar las riquezas, así que la consigna de hoy es ¿qué saquearían? Y el premio son unas bellísimas libretitas de palmera. Son muy lindas. Entren al Instagram y bueno, no las saqueen igual. Eso no es autogestivo. Intentemos no saquear a la gente que intenta sobrevivir haciendo producciones de manera autogestiva. Exactamente. Las vías de comunicación para responder la consigna de qué saquearías. El teléfono 451-6917 o al WhatsApp 221-670-5190. También pueden responder la consigna en el Instagram de Arte al Ataque LP y en la página de Facebook de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Todas esas vías de comunicación. Mandan un mensajito. Nos gusta que nos manden audios. Porque entonces escuchan otras voces que no son las nuestras. Sí, está bueno, es más divertido. Es más divertido si mandan audios. Y ya apenas mandan un mensaje, participan del sorteo por las libretitas de Palmera. Palmera, objetos para disfrutar. Pueden visitar Palmera en Instagram, Palmera en Tienda Nube. Y ver cuáles son estas libretitas que estamos hablando. Así que, bueno, el día estuvo gris ayer, pero hoy también continúa. Hace frío. Hace mucho frío. Máxima, ¿sabes cuál es la máxima de hoy? ¿Cuál es la máxima para hoy? 10 grados. 10 grados, eso sería como 30 números abajo de la máxima estimada del dólar, más o menos. Y la mínima 7. De la 7. Así que bueno, eso ahí no te voy a hacer la cuenta porque ya no te quiero complicar. Muy difícil. Qué fresco. Hace dos días atrás hacía 25 grados. Yo me había emocionado muchísimo con esa primaverita. Pensé, me pone muy feliz el calorcito y ahora esto para mí fue casi tan triste como lo del dólar. Yo creo que lo va porque si lo de ayer hubiese pasado el miércoles con 25 grados, capaz que era más afable. Capaz que no te enterabas porque estabas en una plaza, es y verdad. No estabas viendo la tele o ahí frente a la compu, y capaz que la zafabas, pero no. Encima, yo estoy empezando a relacionar un poco esta cuestión de la lluvia con las grandes marchas, ¿no? La lluvia y la vigilia del aborto, lluvia y la marcha de ayer. Hay como una cuestión ahí astral o... ¿Será, de religión compleja? ¿Será verdad lo que dice Mauricio? Estamos atravesando una gran tormenta. Por eso es esto de las lluvias. La lluvia de todo menos de inversiones. Bueno, 31 de agosto se nos va el año. En cualquier momento estamos despidiéndonos para el año que viene. Pero antes vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para recordar qué otras cosas han sucedido un 31 de agosto. Y un 31 de agosto de 1888 en Londres, Jack el Destripador asesina a su primera víctima, Mary Ann Nichols. Tal vez el primer femicida que la industria cultural hace famoso, convirtiéndolo en un personaje. La verdad es complejo, ¿no? Porque después es medio como un personaje que casi simpático, Jack el Destripador. Hay hasta chistes, ¿o no? Sí, alto femicida. Sí, pero tremendo. Bueno. Y es un poco, me parece, justo actual, ¿no? Porque está la película de Robledo Puch ahora también, en el cine. Sí. Y se armó alto debate, ¿eh? Con eso de romantizar a los femicidas, bueno, al asesino y todo eso. Es complejo. Hollywood lo logró con Jack el Destripador. También unos años después, en 1897, en Estados Unidos, Thomas Edison patenta el kinetoscopio, que sería como el primer proyector de cine, como la primera maquinita que tira una imagen, que yo pensé que eran los Lumière, no sé, yo había flashado, no sabía que... Yo estuve buscando... ¿Estuviste investigando? Y parece que los Lumière son los que crearon el cine, pero la tecnología la desarrolló Edison. Ah, bien, bien, bien, hay un laburo colectivo. Sí, me gustaría que algún día hagamos un especial Hermanos Lumière. Bueno, está bien. Lo tiro. No veo por qué no. Bienvenida Lorena Torno a los estudios centrales de Radionauta. Ahí llegando. Ya en cualquier momento van a escuchar su voz. Bueno, y también en 1928 en Berlín se estrena la ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht. ¿Lo ubicás? Bertolt Brecht, sí. Grandes frases. Grandes frases. Frases célebres. La frase de los hombres que luchan un día y son cosos. Y son cosos. Son importantes, ¿no? Esa me encanta cuando hay una canción de Silvio Rodríguez que empieza citando esta frase, porque me gusta porque dice luchan. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Luchan. Me encanta que diga eso. Que lo diga así. No, no lo escuché. Después ¿no me... escuchaste? No, por después favor. Después culturizame. Por favor. Bueno. En 1951, la empresa alemana, con un nombre impronunciable, pero algo como Deutsche Grammophon, presenta el primer LP o primer disco de vinilo de larga duración. Un día importante para la sí, música. Sí, realmente importante. ¿Viste el lugar ese en San Telmo que es divino con un millón de long plays que los vende? No, no lo he visto. Mirá, es muy lindo para que vayan. Voy a ir. Incomprables, obvio, pero son no, muy pero lindos. Son lindos para verlos. Son muy lindos para ir a pasear. Está bien, es buena, es una buena salida. Bueno, y también un 31 de agosto de 1997, en París, Francia, Diana Spencer, también conocida como Lady Di, princesa de Gales, muere en un accidente en coche. Yo recuerdo esa... ¿Te acordás eso? Sí. Yo tenía un año. Ay, qué pequeño. Yo tenía 11 años. Eso... ¿Te acordás? ¿Y qué tenemos 10 años de diferencia. Wow. No, raro. Me acuerdo así de todos los noticieros hablando de eso, de Lady Di. Tengo como esa imagen de mi infancia. Hay unos buenos documentales. Sí. Hay uno en YouTube y otro en Netflix. Ah, mira, estuviste investigando sobre sí, todas las... Sí, un día me agarró. No, un día me agarró para ver cosas de Lady Di. Me intriga ese personaje. Es un personaje entrañable. Viajamos más cercanos acá en el tiempo y nos vamos al año 2003, donde en los Países Bajos se empieza a distribuir hashish, que es un derivado de la marihuana, con fines terapéuticos en las farmacias. ¿Y cuál es la diferencia? En la sensación. ¿Tenés idea? Pega bien. No sé muy bien. Es como... El hashish es como una goma. Se transforma, sí, como... Es como... Yo creo que es la resina. Como que hacen una movida ahí para sacar la resina. Y es como una goma que la tenés que prender. Hay distintas formas de... No sé si da un taller de consumo de hashish. Pero es como que es un plastiquito que se queme, tira humo. Y entonces es otra movida. Bueno, parece que es terapéutico. Pero viaja. Como uso terapéutico, ¿no? Siempre. Sí, gracias por tu información, Pablito. No, por favor. Bueno, y finalmente en 2016, un poquito, hace poquito. Dos añitos atrás. En Brasil, finalmente es destituida Dilma Rousseff, asumiendo la presidencia del país el vicepresidente Michel Temer. Así es, hace dos años pasaba eso. Qué casualidad, ¿no? Acá qué estamos... casualidad, acá se está yendo todo al carajo. ¿Qué onda, pero bueno, agosto? Esperemos que no sea lo de Brasil, bueno, fue como... empeoró la situación política con la asunción de Temer. Esperemos acá poder no revertir un 2001 y que vuelva un cabezón al poder, ¿no? Intentar alguna otra alternativa que no sea que sigan gobernando les mismes que nos llevaron a esta situación en la que estamos viviendo. ¿Cómo te ves con la vicepresidenta asumiendo el poder y llevando? Nunca se me había cruzado por la cabeza la posibilidad de que Michetti sea presidenta. Es tremendo. ¡Qué miedo! Sí, me dio miedo, no lo había pensado yo tampoco. Fuerte. Bueno, mejor cambiemos de tema, Paulito. Mejor cambiemos de tema porque, como siempre, la música da para hablar. Y un día como hoy, pero de 1968, es decir, 50 años atrás, si no me fallan las matemáticas, los Rolling Stones lanzaban el tema Street Fighting Man, que sería algo así como peleador callejero o hombre que lucha en las calles, y que fue una canción que estuvo censurada en muchas radios por su contenido subversivo. Me encanta. Tampoco es que los Stones eran una cosa muy subversiva de llamar a la toma de las armas, para nada. Es una canción que sí dice que bueno, que hay que luchar en las calles, hay que luchar contra el sistema. Pero bueno, está bien, como es necesario salir a las calles en esta coyuntura, vamos a escuchar a los Stones con Street Fighting Man. Hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Glorioso programa de ¿Quién resistirá cuando el arte nos ataque? Siendo las 11 y 22, me doy la bienvenida al estudio. ¿Qué pasó, Lorena? Me están dando muy mal el despertador. ¿Qué usas de despertador? Ayer, por ejemplo, el teléfono, pero me anda como el orto. Y ayer, por ejemplo, tenía que sonar a una hora y no sonó a esa hora y llegué un poco tarde a trabajar. ¿Pero vos lo ponés a la hora que tiene que sonar o le ponés mal la hora? Lo pongo antes y pongo dos. Típico, sí, dos, sí, uno, al límite, bueno, los 15 minutos, más que mal. Pero bueno, a veces pasa eso, otras veces te colgás. Bueno, en fin. Hay volvemos. Unos parpadeos que duran 10 minutos a la mañana. Si cierro los ojos y lo abro y pasan 10 minutos, decís, ¿qué? Mal, es terrible. Sí, tal cual, esos parpadeos. Bueno, seguimos con con la consigna. Mándenos su consigna de qué saquearías. Verbo complejo. Los teléfonos con los que te podés comunicar es 451-6917 o 221-670-5190. Ahí nos mandas un WhatsApp y ya vienen respondiendo. Ya está la gente. Antes me gustaría saber qué saquearían ustedes. Ah, está bien. Sé que lo estuve pensando. Sí. Y yo pensaba en un momento, bueno, saquear un lugar de tecnología me parece que está bien. Sí. Me parece que está bien porque creo que nunca me compraría una tele muy grande. Porque son muy caras, me parece un despropósito. Pero saquear una 47 pulgadas... Pero no te dan las manos para salir corriendo. Bueno, entre dos o tres, saqueo colectivo. Es verdad. Las de pantallas curvas. Entre dos o tres las saqueamos. ¿Vos abrís? No lo había pensado, la verdad. Me voy a pensarlo un ratito. Me gusta la idea de saqueo colectivo. Sí, bueno. O no, ahí es vamos. Como superador. Sí. Después pensaba en saquear un banco, pero no sé si es saqueable, si eso ya es robo. Digamos, pero la consigna ¿qué, ¿cuál sería todo. La diferencia? Claro. ¿Se puede saquear un banco? Se puede entrar, saquear. Reventar la bóveda. Saquear un lugar de electrodomésticos, saquearle la caja directamente. El saqueo constituye un robo, me parece, desde lo legal. Claro. Hay que verlo. Debe haber algún matiz. Sí, claro. Seguramente. Yo también pensé lo de los electrodomésticos, me parecía que eran muy grandes para también lo pensar individualmente, ¿verdad? No. Después pensé en una joyería, que es liviano y muy caro todo. Pero después digo, en esta crisis, ¿quién te va a comprar un anillo de oro? ¿Quién, o sea, te metes el anillo de acá? Entonces, no. Pero esas fueron mis razones. A mí me gustaría un auto, pero es difícil de esconder. Después no lo puedes usar si lo saqueaste, excepto que le cambie la patente, algo, ¿no? Bueno, o lo vendés al exterior. Claro. Es verdad, al exterior. ¿Y la gente qué viene respondiendo? La gente está respondiendo. Tenemos un mensaje de Florencia Fajardo, una fiel oyente, que dice que saquearía papel higiénico, toallitas, pañales y un sillón. Muy de uso cotidiano. Muy afectada por la crisis de Venezuela. Claramente está difícil la cosa. Está difícil. Está difícil. Los pañales deben estar carísimos. Es verdad. Hay que volver al pañal de goma. Hay que, al lavable. Al lavable. Después tengo otro acá de otra oyente, Chana, que nos dice: saquearía una carnicería. Pensé que Chana no comía carne, pero bueno. Saquearía una carnicería, dice. Sí. Un Carrefour por franceses colonialistas. Y lo saquearía al gato. Y un Walmart también. Un Walmart es mucho para una sola persona. Mal. O no será un Walkman, que quiso decir. Walkman. Se queda... Muy vintage. Un Subway no saquearía ni te comes unos buenos. Una sandwichería. Me encantan los sandwiches de miga. Tiene que ser algo que... Que dure. Bueno, pero o sea, hay hambre, lo. Sí, una fiambrería y llevarse una pata de jamón en la espalda. Oh, una quesería. Una horma jamón de queso. Crudo. Oh. Es la horma. Eso también lo pensamos. Eso dura, ayer, eso dura. Pensamos en la consigna. Es verdad que las hormas de queso son pesadas. Yo digo, más de cuatro no te puedo llevar. No. Pero no si es colectivo, un cuatro es un montón. Te podés saquear un changuito. Bueno, claramente está pintando el hambre también. Invitamos a todos a que nos traigan algo para. Unos bizcochitos. Unos panificados. Y vamos a ponernos serios porque llegó el momento de. Toma en facultades. El conflicto de los docentes de las universidades nacionales con el gobierno comienza a tener nuevas aristas. Además de los paros que llevan más de tres semanas, estoy trabado, discúlpenme, y de la marcha que se realizará, que se realizó ayer, mientras espera que se retome la paritaria este miércoles a las 10, hay varias facultades tomadas por sus estudiantes en todo el país. Así es, por todos lados, también esto es importante remarcar que en la lucha de los docentes por aumentos salariales, los estudiantes también ahí metiéndole el apoyo, tomando las facultades, llamando a clases públicas y ayer llenando las calles de Buenos Aires en una inmensa marcha en defensa de la educación pública. Contra el viento, contra la lluvia, estuvo inundada, contra todo. Inundadas las calles de Capital. Terrible. Increíble la foto. Hay una foto con que se ve el cielo y todos paraguas. Increíble. Muy linda. Fue foto. Mi preferida. Muy linda foto. Sí, pero increíble. Y terminó bastante mal la marcha con represión y 5 detenidos. Terminó como terminan las marchas con este gobierno últimamente. Sí, ya uno va acostumbrado, ¿no? Va sí, podés terminar detenido. Sabés que cuando descongestiona la marcha, bueno, te casan. En contra del gatillo fácil, el pasado 27 de agosto se realizó la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil. Familiares de víctimas de las fuerzas represivas junto a organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron los casos de gatillo fácil y las políticas de represión a los y las pibas de los barrios populares. También otra vez mucha gente y nombrar que se hizo presente María Isabel Walla, la madre del lonco Facundo Jones Walla, que tiempito antes recién se había enterado del pedido de excarcelación, así que estuvo ahí, está dando vueltas por Buenos Aires, evitando o intentando ponerle freno a la excarcelación de Facundo. El Papa Francisco habló sobre infancias gays. Pueden hacerse cosas mediante la psiquiatría, dijo. ¿Qué cosas, no? Uno se pregunta cuando dicen ese tipo de cosas. Recen y mándenlo al psiquiatra. Sería como una síntesis de lo que quiso transmitir el Papa. Sí, no es casual, ¿no? Que tenga esta intervención tan, tan idónea el Papa. Justo cuando salieron como 1000 casos de niños abusados por curas y se les pedía una respuesta. No dijeron ni una palabra sobre estos casos. Y leyendo esta noticia me acordé de la película que ganó el Oscar, Spotlight. No sé cuál es. Bueno, está buena para que la vean si se quieren pegar un corchazo. Habla sobre la iglesia y la cantidad de curas pedófilos y cómo hacen una investigación. Está basada en hechos reales. En Estados Unidos tiene todo el tema hollywoodense, obvio, pero está bueno para informarse un poquito. Florencia Peña, pesimista sobre la suba del dólar. Puede haber peores días. La actriz compartió sus sensaciones y auguró un futuro negro para el país. Es clave en este momento de incertidumbre cambiaria, donde el dólar se dispara así, de un momento para el otro, saber qué está pensando Flor Peña. Sí, sí, a mí la verdad que me llamó mucho la atención. Estaba muy atenta a su Twitter a ver qué iba a decir Florencia Peña. Dijo que la Argentina es corrupta y que la gente no tiene para comer. Además, bueno, ella claramente minuto a minuto en su Twitter va haciendo un análisis político de la situación que estamos viviendo como país y es continuamente atacada por trolls y por trolls que dicen no ser trolls, que ella denuncia, que se enojan porque sí. Les dice trolls pero no son trolls. Bueno, es un pobre Flor. Las puertas de la casa de Luca Prodan fueron recuperadas a su anterior estado. En la tarde de ayer, reportaremos que las emblemáticas puertas de la casa en donde pasó sus últimos años Luca Prodan fueron pintadas por empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como parte de una limpieza de fachadas anti-graffiti. Y entonces agarraron, intervinieron todo y las recuperaron, loco. Muy bien. Sí, muy, muy bien. Importante. Clave. Sí, esta noticia quiere decir que la ha pasado una de las oyentes. Muy así bien. Que le mandamos un saludo. Un saludo a los oyentes, están ahí atentos haciendo la producción también del programa. Y así se fue la tanda de noticias de ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Vamos a un temita musical y recordamos que pueden seguir mandando sus respuestas a la consigna de qué se saquearían y por qué también podrían contar cuáles son los beneficios, cuáles no. Nos pueden mandar al 451-69-17 o al 221-670-5190 y nos vamos a un tema musical de Babasónicos, Malón. está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Once treinta y ocho, van pasando los segundos, los minutos. Y qué bien que decís la hora, Pablito. ¿Viste? Me la aprendí exacta. A decir. Exacta, exacta. Y estamos en comunicación, nos costó mucho porque el número tenía muchos números para llegar al lugar a donde está nuestra enviada, nuestra representante Mónica, de Mónica Viajes, que está recorriendo el mundo como siempre. ¿Por dónde estás, Mónica? Hola, ¿cómo andan? Estoy en Pakistán. Wow. Por eso estoy la cantidad muy de lejos. Números. Y además hoy más que nunca les tengo que traer noticias de los viajes porque en Argentina está un poco salada la cosa. Sí, por favor, necesitamos saber de otros países con urgencia. Sí, está medio difícil el temita del dólar. Bueno, yo estoy por acá por Pakistán, si andan medio perdidos, está limítrofe con Irán, la India, China, se ubican más o menos. Sí. Bien, bueno, está de Argentina como a 15.000 kilómetros. Wow. Tardás más de 20 horas, calculale después todos los enlaces con otros aviones que tenés que hacer porque no es tan fácil y sale más o menos 50 lucas. ¿El vuelo directo sin escala? No, claro, hay que ser... así que está un poco salado. Saladísimo. En mitad de venirse para acá y además que no sería como la panacea del turismo, es como venir a ver algo un poco exótico. Como para que tengan en cuenta, Pakistán se independizó porque fue una colonia británica hasta 1947, así que es hace muy poco que es un país independiente. Acá tienen que cambiar la guita por rupia pakistaní. ¿Cómo se llama? Te escuchamos un poco mal, se ve que Pakistán anda complicado con las antenas. Pakistán, imagínate. La divisa, o sea, la moneda acá es la rupia pakistaní. Rupia. Así que van a tener que cambiar los dólares a rupia. Otra cosa que es importante que tengamos en cuenta a la hora de venir para acá es que el 96% de la población es musulmana. O sea, mira, es un país prácticamente musulmán al 100%. El 1% son los cristianos, que no sé, están un poco perdidos por acá. están solarium mal. Es el único país que tiene mayoría musulmana y que tiene armas nucleares. Tranca. Así que guarda. Guarda con no el es, claro, no es por criminalizar a los pakistaníes, no. Pero bueno, también están preparados para cualquier cosa que pueda suceder en el mundo. Arranca Pakistán y no sabemos cómo termina esto. Menos mal que está a 15.000 kilómetros porque, bueno, si explota sí, eso. Sí, pero ¿no? Un arma nuclear igual te digo que sí. Es expansivo, andás a ver. y después otra cosa es que el 46% de la población sabe leer y escribir, nada más. Ah, mira. O sea, menos de la mitad de la gente sabe leer y escribir por acá, o sea, que te comunicas vía idioma. ¿Y el idioma más. Es pakistaní o es otro el oficial? ¿Musulmán? Sí, es la lengua musulmana el idioma oficial acá. Sí, pakistaní. ¿Y vos de entendés? Sí, yo entiendo. Yo estudié un montón de lenguas. Además que tiene algunas cosas parecidas a la India y demás países limítrofes, como que más o menos la podés llegar a zafar. Claro. Aunque la gente acá tampoco te habla mucho. Es como que bicha rara. Además por todo el tema de las cuestiones de discriminación de género que vamos a hablar en momentos, nada más. Ah. Algo importante que siempre también arrancamos que nos llama la atención es los inventos. Un invento que por ahí no se imaginaban que fue por acá es el de los botones. Mirá. Para la ropa. El botón. El botón, o sea, es fundamental el invento del botón. Es clave. Fue una revolución para la vestimenta y fue hace 4.000 años. Wow. O sea, ni siquiera obviamente era un país, pero desde ahí que venimos con el botón, bien ahí. O sea, alto aporte. Alto aporte a que se pueda abrir una camisa, por ejemplo. Sí, de hecho acá tampoco es que usan tantos botones porque usan, claro. Ubican ese tipo de vestimenta que se tapan toda la cara, todo el cuerpo. Mucho trapo. Como unas túnicas, vamos a ponerle. Claro. ¿Y hay una industria muy grande de botones o solo exportaron la idea? No, ahora ya fue. Ahora es más el cierre, el claro, abrojo. No es que se producen tantos botones, sí quieren saber qué se produce acá que tampoco se lo imaginaban, son las pelotas de fútbol. Mirá. Más del 50% de las pelotas de fútbol se fabrican acá, en una ciudad que se llama Sialkot. Mirá. 60 millones de pelotas por año, más o menos, hechas a mano. ¿De cuero? Por niños. De cuero, sí, las pelotas más power del mundo. Por manitas de niños. O sea, algo que en realidad no nos imaginábamos que venía de acá. No. Bueno, y si quieren arrancar con el bajón, sí, es uno de los países más peligrosos para las mujeres en el mundo, ya que se estima que más del 90% de las mujeres pakistaníes sufren violencia de género. Uh-huh. También tiene que ver, obviamente, con la idiosincrasia del Islam. Sí. Y son víctimas de asesinatos, lo que acá se llaman por honor. O sea, una familia te puede matar porque no te casaste con la persona con la que tu familia te dijo que te tenías que casar. Mismo te pueden asesinar por ser víctima vos de violación. O sea, te violan y te matan porque te violaron. Claro, o sea, por el honor. Injusticia. No, tremendo. Tampoco podés, obviamente, ser torta, olvídate. Estamos locos. Y ser infiel también te pueden matar por honor, porque obviamente te cagaste en el pacto que tenías con tu matrimonio, que encima acá es lo primero que tienen que respetar las mujeres. No es muy un lugar muy atractivo, entonces, para vacacionar. Sí, es un poco intensa la parte de lo que es las mujeres. Por ejemplo, si te llevan a juicio, tu palabra no es tomada en cuenta, o sea que ni sé para qué te hacen ir a un juicio. No, perdés, ya fue. O sea, perdés. Los matrimonios todavía son arreglados en la mayoría de los casos. A veces se arreglan de niñez, o sea, vos tenés 9 años y ya sabés con quién te vas a casar a los 15. ¿Y es la onda de los arreglos con unas cabras y intercambiando por tres camellos? No es tanto por objetos, sino que también incluso se pueden hacer trueques por hermanas. O sea, te doy esta mujer, vos me das esta mujer de tu familia. Claro. También se escuchan casos que por una cabra, la verdad que es muy humillante que te entreguen por una cabra. Claramente. O sea, claramente. O sea, ellos no consideran que se unen dos personas, sino que se unan dos familias. Por eso toda la familia tiene que estar de acuerdo. Incluso en los eventos de casamiento, los varones festejan por un lado y las mujeres por otro. Extraño, embole. Y los hijos varones se quedan en la casa para siempre. Se tienen que quedar con su madre, su padre y su familia. Intensos totales. Por eso también la figura de la suegra acá ocupa un rol fundamental. Encima que te casaste con un tipo que no querías, tu suegra te hace la vida imposible. Claro. O sea, no puedes decidir, no sé, ni qué marca de pan lactal comprar. Nada. Es como que tu suegra decide todo en la casa. Y te tiene medio controlada, es la que se fija que no te mandes una de estas del honor y que te tengan que cagar a pedradas. Es complejo. O sea que la homosexualidad acá en Pakistán es motivo de cadena perpetua. Wow. Vas en cana lisa y llanamente. Todo lo que interpreto que es el país con más gente en el closet del mundo. Claro, claramente. O sea, complicadísimo. De hecho, esto me llevó a pensar si cuando decimos Paki no viene de Pakistán. Pero me saqué esa duda y me parece que va por otro lado, pero podría ser. Pero lo podríamos usar. No seas recontra Paki, podría ser. Pakistaní. Tipo, ey, no seas Paki, viene de Pakistaní, me parece. Es peligroso meterse en... Es un tanto xenófobo, sí, pero bueno, sí. Eso después lo podemos discutir. Sí, acá, como siempre en esta columna, la idea no es juzgar a los países. Por lo favor, que pasa claro. Es que ya cuando se va a la violencia, a la falta de libertad total... Es un poco complejo. Como en India o como dijimos en otros países, igual acá los varones pueden caminar de la mano abrazados. En general ves varones ocupando el espacio público, las mujeres no hacen ninguna, ni siquiera con sus maridos. Si salen a hacer las compras entre grupos de mujeres y ni te miran. Es bastante complejo acá la discriminación a las mujeres. Hay un crecimiento desmedido de la población. Se estima que cada 7 segundos nace un bebé en Pakistán. Wow. O sea, mucho. Complejo. Si ponele que en un minuto nacen 8 bebés y medio. Pero solo la mitad va a poder llegar a educarse, a saber leer y escribir. Sí, olvídate. Y sobre todo los que se educan son varones. Las mujeres ni a la escuela ni locas. Claro. O sea que más o menos, no sé, en esta columna se dura 15 minutos, van a haber nacido 120 bebés más o menos. Muy fuerte. En increíble. Pakistán. Ley de interrupción voluntaria del embarazo, ni charlemos, ¿no? No, ni charlemos. Ahí incluso sos madre cuando tu pareja lo decide, tenés relaciones sexuales cuando tu pareja lo decide y demás. Claro, ser partero libertad es cero. Un buen trabajo. Es un laburo ser partero. Muy demandante. Muy demandante, se debe sí, necesitar. Intensidad total. 8 manos después, cada partero. Otra cosa para tener en cuenta en las casas y demás, por ejemplo, en los objetos, las escobas son como un atado de ramas, parece prehistórico, pero funcionan, son bastante eficaces, o sea, por eso las siguen usando, no usan la escoba industrial que tenemos en Argentina. Como de paja. Pero el tema es que es cortita y que te tienes que agachar para barrer. Uy. Te deja la espalda a la miseria. La onda es hacer la vida bien complicada a las mujeres que sufran mucho todo. Claro, claro. ¿Para qué vamos a cambiar las cosas si se pueden agachar? Es complejo. No. Otra que usan también desde tiempos muy antiguos es que tienen unos cepillos de dientes también hechos con una ramita de un árbol específico que la deshilachan en la punta y se están dando a los dientes incluso en la vía pública. Wow. Mirá, eso es bastante llamativo acá, no te andas lavando los dientes en Argentina, en la calle. No, no, igual habla muy bien de la higiene bucal, ¿no? De sí, la gente que se lava. Sí, pongámosle que sí, como diciendo una obsesión ahí por sacarse los restos de comida. Otra que también ya habíamos visto en India, que acá también pasa, es que los varones se tienen la barba y el pelo con henna. ¿Mirá? Y queda tipo colorado. ¿Acá también se usa? No, acá no. No, no. Acá, allá. Esa es, es su acá, es nuestro allá. Está bien. O sea, como tuvimos un problema de espacio-tiempo. Tipo, ¿dónde está Mónica? Sí. No, se tiñen la barba y el pelo con eso acá. Queda muy rojo. Es bastante raro como queda estéticamente, pero acá se dice que el mismo Mahoma lo hacía, entonces todo el mundo lo hace. Mirá. También, al igual que en la India, se ponen rímel contra el mal de ojo. Y ¿cómo? Le ponen a los niñes un delineado negro. Sí, sí. Y no se alaba la belleza del recién nacido. No da que diga, qué lindo bebé. No. Bien. Acá la onda es que cualquier cosa que tires de eso le estás haciendo un mal al bebé. Claro. Y no la caretean. La verdad, qué bebé lindo. Encima, claro, hay que sacarse la careta. Claro. Hay que ser más paqui en eso. Claro, hay que ser más paqui porque se ve que acá la gente es sincera en este caso. Claro. Particular. Claro. También, como hemos visto, creo que era en Corea, acá hay mucha abundancia de carteles que promueven tratamientos contra la calvicie. Ajá, ser pelado parece que no garpa ni en Pakistán. ¿Pelado y con barba roja? Sí, pelado y con barba roja. ¿Ser no pelado sé. Vendrá de Europa, que hay tanto problema con ser pelado? No sé entiendo. Cuál es el problema con ser pelado, la verdad. Yo creo que no está bueno pelado, ser pelado. Porque... No sé, por suerte no creo que me pase, pero lo que tiene es que bajón. Es como si fuera un corte de toca madera, Pablo, no te queremos ver en 2 años. Sí. No, por favor. Con un peluquín. No podés hacerte penados, nada, no podés cambiar, estás pelado claro, ya. Estás para siempre pelado. Para siempre. Chao. Wow. Está bien, pero eso, te despreocupás de la peluquería, de sí, los cortes de pelo. De shampoo, la crema enjuague. Shampoo, bastante ahorro. Es verdad. Acá también todo el mundo sabe algo de masaje. Te hacen masajes en la calle y demás, y eso está muy bueno, que todo el mundo tenga un conocimiento sobre masajes. Muy bueno, sí. Viene ahí algo por ese lado. Otra cosa particular que por ahí les va a llamar la atención cuando vengan para acá, es que en las casas de familias la bacha, digamos, para lavarse las manos, está en el medio de cualquier pasillo, no está casi ni cerca del baño. Se lavan mucho las manos. Y imagínate que la cantidad de gente que vive en una casa es muchísima. Claro. Y cada uno se va a hacer una cacona. Clausura y el baño, no. Claro, es verdad. Escándalo. Lavate afuera. Claro, pues está el hijo, del nieto, del no sé qué, están todos ahí. Claro, banda de lavamanos. Esperemos que la tasa de mortalidad sea tan alta como la de natalidad, porque si no, esas casas, Dios mío. Si cada 7 segundos nace un bebé, es tan complicado. Después otro tema acá, la comida, que decían el tema de la oveja, la cabra, si son los animales más criados acá y se crían en el medio de la ciudad. Sí. Se comen sobre todo en eventos religiosos o familiares. Hacen 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. Ajá. Y también tienen muy incorporado lo que es, aunque parezca raro, la hora del té, porque ya que fue una colonia inglesa, les quedó como ese. La merienda, claro. Esa tradición de tomar el té a la tarde. También se toma una leche con yogur. Mirá. De la comida siempre tiene ajo, jengibre, cúrcuma, todo ese tipo de especias. Bien, que lo hacen bastante sabrosa la comida acá. Y hay 7 tipos de lentejas. Wow. Una banda. Alto la guiso. Verdad es que es rarísimo. Y también hay algo que es muy particular, que esto, si van a venir para acá, fíjense qué mes es para no comerse ese garrón, que es el Ramadán. No sé si escucharon hablar de eso. Me suena. Me suena. Bueno, porque es el noveno mes del calendario musulmán. Es el mes que los musulmanes, por su fe, no comen absolutamente nada, practican ayuno durante 30 días. Wow. Y abstinencia sexual. Wow. ¿30 días de ayuno? Sí, es desde que sale hasta que se pone el sol, así que interpreto que a las 8 de la noche se están lastrando todo. Ah, sí, ahora que lo decís, sé de eso. Dicen que comen comida muy rica igual cuando comen. Claro, sí, ahí se pegan unos altos banquetes, pero durante el día están todo el día sin comer. Según ellos, Alá reveló los primeros versos del Corán a Mahoma en este tiempo, y ahí es donde ellos hacen este ritual, como, no sé, de noche, celebración y de sacrificio. Noche de dragón se llama ese mes. Sí, a la noche una gula terrible. Tremendo. Es intenso. Después, para también que tengan en cuenta, hay una fiesta tradicional que es para conmemorar la muerte del nieto de Mahoma. Sí. Y durante esta peregrinación salen a las calles autoflagelándose. Ay. Tienen unos látigos que son como una cadena que termina en un cuchillo. No. Y se van pegando con esos cuchillos en la espalda. ¿Todos? Me imagino que solo los varones, pues espero que no le hagan eso también a las mujeres. No, solo los varones, pero también lo practican las niñas. A veces no por voluntad propia, sino que son obligados por sus padres. Claro. A practicar este ritual. La verdad que todo es muy sacrificado por acá. También hacen algunos rituales extraños como crucificarse, clavarse los clavos. No sé, es mucho como dolor. Todo bastante intenso. Incluso ahí en esos festivales vos ves gente que tiene cicatrices de los años anteriores. Claro. Es como que no te termina de recuperar de una, que ya te la estás volviendo a dar. Claro, sí. Es bastante complejo. Tremendo. Pakistán. No, Pakistán es bastante tremendo. Después tiene un desierto, el desierto casi más grande del mundo, que comparte con India. Tiene algunas cosas, unas montañas inmensas y demás. Ahora hay que evaluar si vale la pena por venir a ver si una montaña. Claro. Todo lo que implica. La posibilidad de terminar en cana, ¿no? Por ejemplo. Claro, terminar en cana. Acá como que tenés que bajar 20 cambios y quedarte en el molde. Es muy común que la gente se te quede mirando fijo. O sea, tenés que bancar algo de lo que es la exposición de estar en un país donde pareciese ser que no sos bien recibida. Sobre todo esto, si sos mujer o estás viajando sola. Y sí, olvídate. No es el mejor destino. Mónica, no, acá, no es el mejor destino. Acá desde la producción nos recuerdan que el dólar está trepando los 40 pesos y que esta comunicación es internacional y que estaríamos desfinanciando al conjunto de Olga Vázquez con este llamado. Sí, no sale la expropiación, ¿no? Así está, con este llamado. Con este llamado estamos gastando muchísimos dólares en las llamadas internacionales. Igual, sumamente agradecida siempre por estar ahí en por cualquier favor. Rincón del mundo y atender su teléfono. Sí, entiendo la desesperación que están pasando. Está muy difícil. Sí, traes no vuelva, a Macri. No vuelva, ya fue. Sí, no se sabe ya a esta altura si es mejor Pakistán. Sí, mirá. Así estamos. Así estamos, sí, complicado. Bueno, pará, en cuanto a la consigna, me quedé pensando en qué saquearía. Sí. ¿Saquearías algo? Cuidado, saquear en Pakistán porque... Saquear acá en Pakistán imposible. Y además que no hay mucho, tampoco me voy a saquear unas escobas de rama, te imaginas. Lo que sí, yo no es tanto un saqueo, sino como una intervención. Me parece que había que intervenir, que me enteré hace poco que en Las Toninas llega la internet de toda Argentina. Ahí va. Correcto, sí. Creo es que habría que hacer ahí un boicot y ya nos quedamos con la internet y ya, bueno, cambia bastante la relación de fuerzas. Es una buena intervención. Bueno, pero bueno, yo sigo por acá, les llamo en cuanto ande por algún lugar para contarles nota. Por favor, seguimos en contacto. Un abrazo, Mónica, cuídate. Besotes. Cuídate mucho. Y se había ido para Pakistán nomás, ahí sobreviviendo. Pobrecita, encima ella con sus pelo rubio, ¿no? Todos sus tacos, rastas. Me imagino. Mónica. Bueno, vamos a un tema musical y continuamos con este gran programa. Vamos a un tema de Mía, Borders. Freedom, I'd meet him, where you read him. This

Agenda Olga Vázquez. Sábado, 8 de septiembre, desde las 11 de la noche hasta Las Manos por la expropiación del Olga. Se presentan Las Manos de Filippi, Agua Sucia y Los Mareados y Apayagu. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. No es tiempo para tibies. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Las 12.03 del mediodía, acá en el Olga, seguimos en nuestro programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Programa que organiza Arte al Ataque. Vamos a volver a pasar las vías de comunicación, están llegando muchos mensajes, que queremos que lleguen muchos más, para responder a la consigna de qué saquearías en este contexto de que ya prontamente se vienen los saqueos. Los teléfonos para comunicarte son 451-6917 o nos mandas un WhatsApp al 221-670-5190. Para sumarle picante a esta coyuntura, que viene seguida de palos tras palos. Ayer, entre las 11 y las 12 de la noche, cuando se estaba realizando la milonga de todos los jueves acá en el Olga, cayeron los no amigos de Control Urbano, la gente de Reba, a clausurar el Olga Vázquez, diciendo que está vencida la habilitación que se había conseguido a través de la ley de registro de centros y espacios culturales. Así que siguen atacando a los espacios culturales este gobierno. Recordemos que hace días, el miércoles, se estuvo realizando una radio abierta con conferencia de prensa de la Red Multicultural de La Plata, en la cual participa el Olga, denunciando una nueva ola de clausuras, de la que veníamos zafando. No habían ya clausurado Club Cultura, que incluso es uno de los pocos que ya ha logrado la habilitación. No les importa nada. No importa nada, no importa qué papel tengas. Van por todo. Y una de las exigencias que se hacía ese miércoles y que seguimos haciendo es que se publique en el boletín oficial la extensión del plazo para la inscripción en el registro de centros culturales, lo que permite tener una habilitación provisional para poder mantener el funcionamiento de estos espacios. Bueno, y como sabemos, esto no es ninguna novedad, ¿no? La política continua que tiene el PRO de atacar espacios culturales y al arte en sí, desfinanciando como pueden ser las partes más institucionales, ¿no?, del Estado, como pueden ser los teatros y los ballets, las orquestas, pero también ya el PRO, desde que solo tenía capital, se dedicaba a cerrar centros culturales, ¿no? Así que nada, ninguna novedad, pero... No, no es algo nuevo, pero sigue siendo algo que indigna, ¿no? Que enoja bastante, sobre todo en esto, en una situación de el que se está prendiendo fuego todo, ¿no? Tenemos Plaza San Martín, acampe de astilleros, ayer una gran movilización por la educación pública, el dólar se va al carajo, y además tienen el tupé de ir a clausurar espacios culturales, que son espacios de laburo para un montón de compañeros, compañeras, espacios de encuentros donde proponemos generar otro tipo de vínculos, no los que nos imponen este sistema, y tienen el tupé de venir a clausurarlos y de amenazar, porque lo que hicieron esta vez fue poner una faja en la pared y de una manera muy desprolija arrojar hacia el interior del Olga, hecho un bollo, el acta de clausura. Digamos, no es que nos la dieron, se entregó en mano, sino que hicieron un papelito, pum, la tiraron y en el acta figuran entregado en mano, no firmado. Cosa extraña. Manejos muy turbios por parte del municipio. Patoteros, ¿no? Acá parece que fuera una cuestión de poder y nada más. Porque, solo porque pueden venir a cerrarlo y... Y bueno, obviamente tiene un componente ideológico, ¿no? Una persecución de los y las trabajadoras de la cultura. Y también de Olga Vázquez, que sabemos que intenta construir otra forma de organización, otra forma de poder popular y de construcción de política. Sí, y aparte de decir que ya nos estamos moviendo, estamos pensando movilizaciones, estamos yendo también a no sé, al municipio, a fiscalía, a los lugares que sea necesario también para mover esto y que se revierta. Sí, en este momento hay compañeros en control urbano, viendo por qué llega esta situación de llegar con una clausura. Recordemos que con la modificación del Código de Convivencia Ciudadana, creo que se llama, ya no es el código como... Es como un código contravencional, ¿no? Con otro nombre. Ahora las denuncias son anónimas. Entonces... Uno nunca sabe si realmente fue una denuncia de un vecino, una vecina, o que se le pintó a Control Urbano pasar por el Olga, decir que tenía una denuncia y clausurarlo. Es totalmente arbitraria. Están ahí los compañeros, compañeras, viendo qué es lo que pasó en Control Urbano. Y se está convocando a las 13 horas, justo cuando terminamos el programa, así que pueden acercarse todos. Una asamblea ampliada, una asamblea abierta de Olga Vázquez para ver qué hacer en esta situación, ver qué acciones tomar, hacia dónde movilizar, cómo evitar que esta clausura siga adelante para poder llevar adelante todas las actividades que están organizadas para este fin de semana y para los que siguen. Claro, eso sí, estaban previstas tres fechas. El viernes iba a haber una fiesta prefría a las 22 acá. El sábado a las 22:30 iba a estar las salas de Icaro y las cejas de Genaro. Más vuelta de tuerca, y el domingo festival por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que estamos ahí pendientes de lo que esté pasando ahora, de lo que va a pasar hoy y de lo que nos digan que pudieron hablar con Control Urbano. Así que bueno, estas fechas están programadas, pero bueno, estamos ahí a la espera de ver qué sucede. Sumado a todo lo que está programado, justo, y tal vez esto tenga algo que ver. Ayer salió el comunicado desde Olga Vázquez convocando a un festival para el miércoles de la semana que viene, miércoles 5, un festival en Plaza San Martín, exigiendo y reclamando, como siempre, por la expropiación definitiva de Olga Vázquez, que está bueno recordar a algunos de los responsables de que esto no se haya logrado, de que la expropiación no sea real. Como la gobernadora Vidal, que en enero no hizo un carajo, pero se le ocurrió vetar la prórroga de la ley de expropiación que habíamos conseguido el año pasado. El intendente Garro, que otra vez sus dependencias municipales siguen amedrentando, cerrando, clausurando espacios culturales. Que además ese muchacho, este Julio Garro, este Garrón, se había comprometido con un tal Costa, no sé si recuerdan. Me suena Costa. ¿Te acordás de Costa? Costa es el jefe del bloque de senadores de Cambiemos, que el año pasado se comprometió a llevar adelante, dentro de la Cámara de Senadores y del Congreso, la ley de expropiación de Olga Vázquez. Salió incluso en una movilización, dio la cara ahí, dijo que él se comprometía, que él muy iba a ser... Muy simpático en ese muy momento. Muy simpático estuvo, verdad, en ese momento. Sí. Lo recuerdo. Hay filmaciones, Costa, de esto. No podés huir de tus palabras. Y incluso habló de que él iba a luchar por la expropiación definitiva de Olga. Bueno, acá estamos. Seguimos bancándola. La vamos a seguir bancando. Con una clausura en la puerta. Con una clausura de en pie. La puerta. Pero de pie. Más de pie que nunca. Bueno, después de esta mala noticia que hemos dado, vamos a un tema musical y continuamos con este programa. Vamos a escuchar Soda Stereo, Un misil en mi placar. Es viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Tomamos nuestro programa del día de hoy, 31 de agosto. Son, ¿qué hora es, Pablito? ¿Vos qué sabés? 12 y 16. Perfecto, qué bien lo has dicho. Y vamos a contar un poquito de la agenda cultural de este fin de semana. Por lo pronto, hoy, ya contamos que a las 13 horas hay una asamblea en el Olga Vázquez, pero no es la única actividad que va a haber hoy en el Centro Cultural, sino que a las 18 horas está la reunión para organizar la Primavera Lésbica, así que los esperamos acá, las esperamos en el Olga Vázquez a las 18 horas. Aquelarre Volumen 5, Festival de Mujeres Artistas en La Plata, hoy 31 de agosto a las 21 horas, de las 21 hasta las 4 de la mañana va a haber un festival en el Centro Universitario Pampeano, que queda en calle 57 entre 2 y 3, organizado por Aquelarre, Festival de Mujeres Artistas, para de cara al Encuentro Nacional de Mujeres en Puerto Madryn. Hoy también, tempranito, a partir de las 8 de la noche, se hace el baile de inauguración de Osmiónica. Me costó mucho leer eso y lo leí mal. Osmiónica Biblioteca. Ahí va, ahí salió. Esto es 17, número 1541. Así que hoy desde tempranito, desde las 8, código de vestuario azul. Expone Pierina Perinola. Pierina Perinola y DJ Renata Daguerre. El 1 de septiembre, Orgía de Fantasmas. Mañana a las 19 horas hasta las 12 de la noche en Diagonal 114, número 71, nuestro querido barrio Hipódromo. Va a haber una actividad en la cual va a estar la muestra de cariño a cargo de Martina Francis Aguirre Gómez Corta con curaduría de Conchita Martínez. A la derecha y a la iglesia ni cabida, Festival Abortero, que vamos a estar realizando acá el 2, este domingo, en el Olga Vázquez, a las 16 arranca. Un festival que se viene con tutti. Podemos mostrar, contarles algunas de las cosas que va a haber. Es también en el marco del festival que hemos realizado de Jauría Mutante. A las 16 va a haber una apertura mutante, feria autogestiva, proyecciones. Va a haber muestra de arte al ataque, de mujeres públicas. A las 17 va a haber talleres libres y gratuitos, taller de uso de misoprostol a cargo de la colectiva feminista Decidimos y de las Furias Aborteras y desde Rosa de Morón. Taller de escrituras y relatos de experiencias de abortos, feminismo y abortos a cargo de Pañuelos en Rebeldía. Después va a haber una apertura de un conversatorio de la colectiva de actrices y platenses de acá de La Plata. ¿Qué más? Muchas cosas. Y después va a haber un panel que se va a llamar Después del 8A, ¿Quién nos quita lo luchado? Diferentes voces sobre la lucha por el aborto legal, libre, seguro y gratuito. Y ahí va a estar participando Mabel Bellucci, Tom Mascolo y María Julia Constant de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y la colectiva feminista Decidimos y Rosa de Morón también. Y al finalizar, muchas cosas. Es cargadísimo este domingo. Al final, una varieté mutante que va a estar arrancando más o menos a las 9:30. Que va a estar Murga Kurda, el ciclo de las pibas de mujeres indómitas. Aborta Tupaki y Flor Lingera. Cerrando muchas cosas, la noche. Muchísimas cosas. Feria. Cierra temprano, a las 12 estamos terminando el domingo, acá en el Olga. Todo, sí, salimos a bancarla hoy para poder seguir haciendo todas estas actividades que tenemos previstas. Así que el domingo les esperamos acá en un domingo cargado de lucha y alegría. Vamos con un temita de Aborta Tupac y Macoña. Ven a fumar tu vaso que tengo alto pedazo. Tu chico está nervioso por tu cara de rechazo, ja. No le hagas caso, venite con Pegaso, que está sonando el saxo y los pibes en el pasto. Lo juro por Evita, por Cañete o por Randazo. Aborto legal para evitar el embarazo, ja. Esos conchetos lo miraron con cagazo. Entramos a tu casa y te hacemos alto bardo. No me vengas con tu heteronorma, que yo le digo a Norma que se la saque y te la ponga. Y tengo una jeva que chorrea como laica. Ven a mi pieza que yo subo los parlantes. Yo te doy milanesa con picante y de postre una torta gigante. ¿Está fumando maconha? Tanto de ficar na terra. ¿Está fumando maconha? Aborta, não guarda, não guarda, não guarda. Para iluminar hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y 24 del mediodía acá en Radio Nauta. Estamos escuchando una cortina que nos trae a nuestra columnista estrella, Majo Día que nunca. Buenos días, Majo, ¿cómo andás? Me gustó lo de estrella. Para mí, acá la columnista estrella, lo quiero decir al aire, es la Mona. La Mona me ha tirado cada teca. Bueno, son todas estrellas. Pueden ser muchas estrellas dentro de un programa. Bueno, ¿cómo andan? Bien, ¿vos cómo andás? ¿Estás enojada? Yo... Sí. O sea, sí, porque me tuve que venir caminando desde la escuela hasta acá, así que eso ya me enojó lo suficientemente como para poder hacer la columna. ¿Te está quedando lejos la escuela? ¿Cuánto? 48:10. Ah, 10:48. Bueno, tengo todo derecho, vamos. Pero... 12:40. Me cruzo con gente. Problema. Listo. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Hoy les traigo el sistema educativo, justamente. Justamente. Bien coyuntural. Qué polémico, claro. ¿No? Qué polémico, sí. Ayer no fui a la marcha. Pero me hubiese gustado ir. Pero bueno, no fui. Pero bueno. Hoy estaba pensando cómo hacerlo y como que no sé si quería decir muchas cosas obvias. Pero es muy obvio el sistema educativo. Ya directamente. Entonces sí, voy a empezar diciéndolo que hay que destruirlo. Bien. Más que... Cambiarlo o defenderlo. Ya estoy un poco harta de defender este sistema educativo, como que lo... Me puse a contar hace cuántos años que estoy y todos los que me faltan y es un tiro en el medio de la cabeza. Entonces, y traer todo lo choto que es. Que ya lo primero, tipo, cuando la estaba escribiendo, que fue hoy más vale, porque no es que yo soy una persona responsable, no la escribí hoy en la escuela. ¿Cómo nos sentamos? Ya me remolesta. ¿Viste? Es como la vitrina. La estructura. Y vos mirás una foto de hace 50 años y es igual. Es igual. Estás sentado igual. Quizás cada tanto alguna profe piola que te hace sentar en ronda. Sí, pero piola está ahí. Sí, obvio. Porque encima para el docente es re cómodo tenernos así. Por eso el docente tampoco cambia mucho de lugar. Porque es re cómodo, nos ve a todos, nos separa y ya nos mira a todos. Tiene una mirada al estilo panóptico. Claro, una cagada. Después, ¿qué más? Lo que me molestaba mucho a mí era que, más vale que cuando iba a la primaria no pensaba esto, pero yo no tienen en cuenta tu situación socioeconómica. Entonces es como que es terrible cagada, por así decirlo, ¿entendés? Porque yo me acuerdo que en la primaria, ya desde la primaria vamos a hacerlo, porque el jardín mucho no me acuerdo, en el jardín me la pasaban dirección. En general, ¿qué hacías en el jardín? Era muy chiquita. Porque me hacía pis, me hacía caca, escupía, tiraba de los pelos. Me imagino una magia. Era más jodida en. Más jodidita. Sí, sí, yo era re más jodidita. Cuando era chiquita, después voy a traer fotos del recuerdo. Entonces, ya en la primaria no me empecé a portar un poco mejor, pero como que te empezás a encontrar como con la sociedad y cómo sociabilizar en esta sociedad. Claro. Entonces, si ya un poco sos un toque diferente, ponele, yo hoy le estaba contando a mi profesora de Historia del Arte que yo a los 7 años decidí hacerme vegetariana y no bañarme. Me duró 2 meses, y no más vale. ¿No bañarte? No me bañé por 2 meses, sino comí carne por 2 meses cuando era chica. ¿Y por qué? ¿Habías visto algo? ¿Habías escuchado algo? Porque no podían, no... No te cerraba la idea. No me cerraba la idea de comer cosas muertas. Claro. Tipo, no sé, ahora estoy igual. Ahora... ¿No te bañás, Majo? Hace 3 años que no se bañé, Majo. No, sí me baño, pero no como carne, ni en pedo. Pero bueno, y me acuerdo que me... Era el asco del salón. No porque no comía carne, yo estaba re contenta y ahora estoy igual porque encima es... Me hice vegetariana hace 3 semanas, entonces estoy como en el auge de la felicidad. Y como que la gente no es que me decía, qué raro que no comas carne o que se ponga... Yo estaba re contenta porque no comía carne y la gente se fijaba de que no me bañaba. Me había pintado ese mambo hippie. Bueno, en fin. Es más raro, me parece. No, burlas. Sí, burlas y burlas. Bien, hacía sentir bien más. Después, sí. Después me pasaba que ahí es como el sistema educativo es la cuna del capitalismo y de este sistema, tipo, te forma para salir a esta sociedad. Hasta la escuela te lo dice, orgulloso. Sí. Y es como, ¿y cómo te va a formar si tenemos que salir a esta sociedad? De una forma capitalista, machista, patriarcal, etcétera. Y yo me acuerdo que cuando iba a la primaria había una compañera mía que era la más popular del salón y que siempre llevaba 10 pesos todos los días. Que 10 pesos. Un montón de plata. 10 pesos. Imagínate, yo llevaba 25 centavos y de vez en cuando. Me alcanzaba para las pajitas esas que tenían azúcar de diferentes colores, era lo único que comía. Todo azúcar, teñida. Sí, teñida, azúcar teñida, nada más. Y ahí como que ya me empecé a encontrar con barreras. ¿Y qué decías de los 10 pesos? Nada, careta de mierda. Claro. O sea, me repeleaba con esa chica, me repeleaba. Mal. Sí, siempre estaba la que llevaba más plata y tenía un súper alfajor y vos ahí comiéndote. La azúcar teñida, ¿viste? Sí, muy fuerte. En mi colegio vendían panchos. Entonces se clavaban un pancho 9 de la mañana. Sí, eso está. Sí. Yo lo hacía igual. No con panchos, pero sí con sándwiches de jamón y queso. Claro, yo nunca tenía la plata suficiente para hacer eso. Yo. Salía dos caramelitos. No, yo me acuerdo que en todos los 6 años de primaria me compré 2 veces un. Yo le digo alfajor al sándwich y al alfajor le digo sándwich. ¿Por qué? Porque sí. Ah, bueno. Entonces, claro. 2 veces me comí un alfajor nada más, o sea, un alfajor de jamón y queso. Y era riquísimo, calentito, ay, re rico. Allá los que estábamos en quinto, o sea, en el último año, quinto era en ese momento. Claro. Vendíamos los sándwiches esos y eso lo usábamos para nuestro viaje egresado, fiestas, etc. Claro. Entonces llegabas a quinto y tenías el kiosco ahí. Claro. Bueno, autogestivo. Autogestivo, es verdad. Yo tuve viaje de egresados, pero como yo voy a una escuela donde está mi barrio, que es Gonet City Bell. Entonces, cantidad. No, directamente los padres ponían Guita. 1000 claro. lucas, que era eso, para ir a Mundo Marino. Y nada, por suerte lo tuve. La pasé con el orto, perdí un vaso, pero bueno. La pasé con bueno, ¿qué más odias del sistema educativo? Hay muchas cosas del sistema educativo. Después, esto de que... Yo la pasaba muy mal con el Día de la Raza, ¿viste? Además, como que viene de una cuna, medio que viene de una cuna familiar, ya que me hacían escuchar Tango Feroz o el himno guevarista. Ah, el de Charlie. Claro. También. O la marcha peronista también, mi mamá le gusta mucho eso, entonces me mostraba la marcha peronista, la marcha radical, ¿viste? Como que yo estaba... Aurora. Claro. Tú una mezcla. Entonces como que mucho eso no me cerraba, del Día de la Raza o de... A mí me gustaba, en los actos, me gustaba mucho, y eso lo pude cumplir, me gustaba mucho cómo bailaba el gaucho. Y yo quería ser gaucho, y un día tomé valor, porque en ese momento no tomabas valor, y un día tomé valor, bueno, a ver, ¿quién se pone para ser gaucho? Y yo levanté la mano, bien. Y fui gaucho. Qué o bien. Sea, hiciste malambo, ay, ¿eso? Hice ¿eso malambo, todo, me vestí de varón, me travestí a los 9 años, era un escándalo. Me imagino. Imagínate el escándalo. 9 de julio. ¿Era pública la escuela? Sí, pero bueno, entraron y estaba yo, una niña. Y... Sí, qué sí, aburridos sí. Los actos del colegio, sí, por horrible. Favor. Sí, encima de las mujeres, bueno, vos porque te animaste, pero si no te metían el peinetón ese horrible. Mal, sí, la pollera esa horrible. La que vende sí, empanadas. Sí, pobre, la que era más morochita la mandaban a vender es verdad. Horrible encima. O el velero, que era también el pibe. Y después tenía, no sé, a San Martín, que era el más careta de todos. Sí. El lindo y el popular era San Martín. Es verdad, yo me acuerdo siempre. Que había eso. Yo me acuerdo siempre, que siempre. Yo fui a la primaria en la época de High School Musical. Y había un compañero mío que era re parecido a Zac Efron, al de High School Musical. Re millennial lo que estoy diciendo. Y me acuerdo que una vez yo y mi mejor amiga nos habíamos portado mal y se tomaron medidas drásticas que era varón-mujer. No te podías sentar con quien vos quieras. Era, claro. Y lo decidían cada para un... Para que no charlen en el claro, saber. Cada un mes. Me tocó estar con el más lindo del curso, a mí, sentada al lado. Y mínima jodida no. charlando. Claro, sí. Cómo me rompían las pelotas mis compañeras, yo haciéndole gancho a él con mis compañeras, ¿viste? No, horrible. Después, ¿qué más? ¿Qué viene después de la primaria? La secundaria. Que ahí es como ya otro level. Medio que ya no te enseñan mucho a cómo sociabilizar, sino que ya vos misma tenés que sociabilizar, y eso es más una cagada. Porque ponele, yo me acuerdo que cuando arranqué la primaria, era re tímida, yo venía de Goné, me mudé a La Plata, ¿entendés? Sí, me mudé a La Plata, que esto que el otro, y yo fumaba en el baño, en primer año, tipo con 12, 13 años, y me remareaba, me acuerdo. No me gustaba nada, pero yo iba a fumar con las guachas para aparecer, pero salía del baño remareada. Y ahí, además, aparte, en la secundaria ya empiezan las amonestaciones. Yo repetí 2 años, imagínate. Yo claro. En la secundaria sí, repetí gravísima. 2 años. Gravísima. Bueno, y después, no sé, ¿qué más? Todo me molesta de la secundaria. Es como que siento que es una picadora de carne enorme y que ponele recién ahora me siento un toque cómoda, pero porque yo también tengo ya una forma. Pero cómo te forman claro, desde la preadolescencia es como... Y ya también tenés construida tu identidad o claro. dentro de todo en la búsqueda esa. Claro. No sé, militar claro, es como que la, es como sí. que te da otra visión. Claro. Y por suerte ahora está pasando mucho eso. Yo cuando estaba en el centro de estudiantes, que eran hace 3 años, no, los pibes no se acercaban tanto. Y ahora capaz sí. Claro. ¿Viste? Sí, y sí, es otro mambo. No sé, ahora mi profesora de matemáticas me dice, y pero vos con tu novio no, señora, yo soy lesbiana. No me rompa las pelotas. Después me molesta mucho la calificación de la secundaria. Ay, sí, qué molesto. Me estresa muchísimo. Porque siento que no hago las cosas para aprender. Tipo, hago cuadro sinóptico, hago resúmenes, todo para sacarme un 7 de mierda. Mal, sí. O los parcialitos. ¿Entendés? Que toman todas las clases. Es horrible. Decime. Además, yo tuve... hoy en día ser docente, para mí, es una labor de lucha, y yo voy a ser docente, pero a mí siempre me tocaron viejos de mierda peronistas, que era como que me quería matar. Así que nada, como para cerrar, sí. O sea, estaría bueno que Macri no nos privatice todas las escuelas, pero yo creo que también habría que derrotar un poco el sistema educativo preestablecido, porque ya es una cagada. Bueno. Nada, a mí me pareció interesante lo que dijiste, como pasar un poquito en limpio, como que la primaria... te da como las primeras normas de convivencia en sociedad en este sistema de mierda, y ya en la secundaria te forma más cuestión de contenido y más para el capital, ¿no? Como que claro. te genera y toda esta cuestión meritocrática. Y adoctrinamiento mal, por eso amonestaciones, repetir. Antes de la primaria no puedes ni repetir, no te llevas materias, no tenés amonestaciones. Me gustó. En la secundaria sí. Me gustó bueno. tu más jodidez. Bueno. Listus. ¿Y tenés algún tema para compartir? Sí, de Pink Floyd, Another the Wall. Ahí vamos. Muy obvio. Vamos sin a escucharlo. Nada, adiós. We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. cuando el arte ataca, nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Pasaditas las 12:40, ya llegando a final, una menos 20 de la tarde ya. Hace un ratito hablábamos de que este miércoles se está organizando un festival por la expropiación de Olga Vázquez, en el marco de esta lucha que lleva años y que vamos a seguir hasta que lo logremos. En ese festival va a estar tocando Señor Tomate. Y para contarnos un poco de lo que va a pasar el miércoles, pero también un poco de lo que vienen pasando en estos 15 años de banda, estamos en comunicación con Poli. Poli, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Acá Pablo y Abril te hablan. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, andan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, y no sé si estabas informada de todo lo que está pasando acá en el Olga Vázquez, que bueno, han intentado clausurarlo, y bueno, en relación a eso y su presencia continua, ¿no?, acá en el Olga. Quería saber, ¿ustedes cómo conocieron el Olga? ¿Cómo empezaron a habitar este espacio? Y mira, conocemos al Olga cuando se le llamaba la escuelita, cuando recién se ocupó el espacio. Yo me acuerdo que hace muchísimo, 2003, 2004, por ahí... conocidos estaban en esa instancia, en esa movida, y como que nada, como que era todo nuevo también para mí. Recién arrancaba con Señor Tomate, y hasta que se empezó a dar como forma a todo lo que es, hasta que hoy es el día de Olga Vázquez, o sea, como que increíble. Pasó mucho tiempo y hay mucho laburo metido ahí, mucha insistencia, que es lo necesario, ¿no? Tengo esos recuerdos. Después hemos tocado muchas veces en el Olga. Hoy recordaba un Veladona que hicimos, que era un festival que organizaban las chicas de las G-Devils. Lo hicimos en el 2005, que le dimos una mano para hacerlo acá en La Plata, que fue la primera vez que se hizo acá en La Plata, y lo hicimos ahí. Que era la idea era un festival donde todas las protagonistas éramos mujeres, tanto en la música como en cualquier tipo de actividad, ¿no? Bueno, no sé, muchas historias. Sí, un paralelismo, pero 15 años, 10 años, con los cuantos pasaron, 2005, 13 años después, festejan sus 15 años, ahora con Cumbia Queer, que sería sí, como una continuidad. Lo que pasa es que nos conocimos y como que fue una especie de amor, ¿viste? Claro. Porque pegamos mucha onda, porque bueno, tenemos como ideas muy parecidas. La primera vez que tocamos con Señor Tomate en Buenos Aires fue también porque nos invitó Patricia, también creo que era en Veladona, también por ahí el 2005 debería haber sido. Tocamos en un galpón en el medio de La Boca, y bueno, para nosotros recién arrancábamos con la banda, estábamos, viste, habíamos grabado un EP o dos EPs así de manera muy casera, con toda la energía de ese momento también y entusiasmo, y era como re zarpado poder ir a tocar a Capital, una experiencia nueva. Y ahí conocimos a las chicas y después, nada, como que nos pusimos a charlar de traer el festival para acá y ayudamos ahí a organizarlo, y estuvo buenísimo, la verdad, estuvo bárbaro. Y ahí fue como el inicio de una, como de una amistad y de tener fechas en común y de vez en cuando nos encontramos, ¿viste? Y charlábamos de nuestras vidas y bueno, el 20 de octubre vamos a hacer un festejo por estos 15 años del señor Tomate, que también son 15 años de no solo de señor Tomate, sino de estar, ¿viste? En la lucha diaria que todos conocemos, de llevar adelante algo, una manera de ver el arte, una manera de ver la vida y de vivir así, y bueno, esto. Sí, como señor Tomate nace medio también a la vez que nacen muchos espacios como el Olga, digamos, ¿no? Sí. Después del 2001, claro. La necesidad de buscar espacios. ¿Qué significa para señor Tomate los espacios culturales autónomos y qué sienten con esta política del gobierno de cerrar esos espacios? Y por supuesto que creo que los espacios de la cultura de manera alternativa al sistema en sí, digamos, a lo que está supuestamente en orden, como lo dicen, son para este tipo de gobierno son los más peligrosos a nivel de idea y de unidad, ¿no? Que tal vez tenemos, por supuesto tenemos otra manera de construir y de sentir que es para nosotros o sea, un modo accesible a que estemos bien. Entonces, me parece que la idea es cerrar esos espacios, primero para que no circulen, para que no circulemos por ahí. Parece que es eso. O sea, y más vale que van a empezar, siempre están metiendo presión y que es un papel y que te falta esto y que lo que sé yo. Y en realidad, atrás de todo eso es que no existan esos espacios. Sí, un poco para mí está atado, ¿no? Que no existan esos espacios, que no existan bandas que le hacen desde abajo, ¿no? Es como que claro, es todo un combo. Es la idea. O sea, imagínate que el señor Tomato, como tanto, la mayoría de las grandes, así de las bandas, y no sé, él mató, ponele, tocaba en la galería hace 15 años atrás también, que era un espacio, que era una casa chorizo, donde había un solo enchufe, lo recuerdo que poníamos una zapatilla y ahí enchufábamos todos los equipos. Si no estuvieran esos espacios, no existirían esas bandas, o sea, como que por eso no se quieren esos espacios. Claro. Pensando un poco también en este miércoles, ¿qué nos vamos a encontrar sobre el escenario? Y bueno, vamos a hacer una serie de canciones, vamos a estar apoyando, siempre que podemos vamos a estar. Y bueno, estar ahí, o sea, como básicamente estar ahí, llevar la música al señor Tomate y estar compartiendo. Y en relación con estos 15 años ya de trayectoria que tienen juntos, ¿cómo sienten que ha sido su recorrido musical, sus cambios, su crecimiento y qué cosas por ahí no tienen como de base que no van a cambiar, que es lo que, no sé, su base musical, ¿no? Sí. Lo que creo que no vamos a cambiar nunca es que hacemos la música que nos sale, que nos gusta y que creemos no importa si tal vez el disco anterior gustó más o lo que sea, sino creemos en lo que estamos haciendo en el momento y cada año para nosotros es como un logro, ¿no? Haber transcurrido. Yo creo que eso es lo que no ha cambiado de señor Tomate. Por eso me parece que es siempre como una aventura, porque no sabemos bien qué va a pasar. Entonces, como que eso es impagable, está buenísimo. Eso no se va a cambiar. Después, por supuesto que hemos aprendido, hemos de pasar a, en los primeros años, de pasar, de grabar en una compu, más o menos qué sé yo, aprendiendo ahí con gente amiga, no teníamos micrófono, no teníamos cables, yo no tenía guitarra, por ejemplo, tenía que pedir prestado, o sea, como que a medida que hacíamos las cosas íbamos aprendiendo y cada vez poder grabar un poquito mejor, más que nada para también un crecimiento a nivel sonoro y bueno, no sé, fue un poco así. Y es así también, la banda. O sea, como que nos gusta tocar en tanto en lugares capaz que con un sonido re zarpado, re piola, qué sé yo, pero también en lugares donde tal vez las condiciones no sean tan buenas en ese aspecto, pero vale la pena tocar ahí porque es necesario tocar ahí, porque es lo que hablábamos hoy. O sea, hay lugares donde es necesario que estén y que existan y que hay que apoyar y que hay que estar tocando ahí. Entonces, sí, como que eso no ha cambiado de señor Tomate. Sí, por eso también, bueno, volver a agradecer que este miércoles nos acompañen. Nosotros seguramente vamos a acompañarles en el festejo de los 15 años. Buenísimo, sería un placer. Así que bueno, Poli, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias. Nada, ahí estaremos el miércoles y bueno, fuerza. Ahí seguimos. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Un gustazo, chao, chao. Hablábamos con Poli, cantante, guitarrista, señor Tomate. Banda que este año está festejando sus 15 años y que este miércoles va a estar musicalizando el festival. También van a estar participando el Cabra de las Manos de Filippi, que dentro de poquito van a estar tocando acá en el Olga, y Super Piba, que le va a poner ahí bueno. También rock. Un festival rockero, piola, con mucha energía. Y como pequeño adelanto, vamos a ir a escuchar del último disco de señor Tomate, Barco de Cobre. Lo mismo da estar en la cama o dentro del cajón. Y ahí ya me ves haciendo piruetas, llamar tu atención. Me cuesta un millón de horas perdidas que se hacen mi Dios. De horas perdidas que se hacen. piruetas llamar tu atención. Me cuesta un millón de horas perdidas que se hacen mi Dios. De horas perdidas que se hacen mi Dios. Está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Famosos. 12:56, a 4 de culminar este fantabuloso programa de radio. Muchas consignas muchas han caído, consignas. Hemos leído pocas, así que en este breve instante vamos a pasar a leer todas las consignas. Leerlas, que hacer tenemos. El sorteo, entregar los premios, todo en cuatro minutos. En 4 minutos y vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos, ¿qué tienen? Marula manda, saquearía una librería para tener lapiceras y microfibras para usar las libretitas de palmera. Arrete. Joya. Tengo acá Bianca, dice, saquearía Nini. Después una casa de camping y pesca o de artículos armamentísticos por si pinta guerrilla urbana. Muy buena. Pero siempre primero la comidita porque cerdita antes que nada. Muy buena, Bianca. Saquearía un negocio con cosas de panadería y también una perfumería y también una fiambrería. Silvana, manda eso. Muy bien. Bastante alta picadita. Sí, y Flor manda Jason para tener las entradas para poder ir a los recitales de todo el año. Es buena. Es buenísima. Es buena. Acá yo tengo Leandro Volonté que nos dice supermercados transnacionales. Uno por mes hasta la reunión del G20, lo tiene como cronometrado. Y ahí, durante la reunión del G20, definir la continuidad del plan de saqueos para el 2019. Bueno, ahí está bien. Está muy bien, está bien. Con proyección. Flora dice que saquearía toda la birra Antares y a la vuelta paso por un disco y me llevo esos productos chetos carísimos que tienen, que seguramente hemos comprado. Nunca hemos comprado, pero debe ser crema de hongos y cosas así. Y Kimei dice, saquearía un bazar chino y pondría todas las cosas de mi pieza como si fuera un museo oriental y de cosas de poca calidad. Es bueno, es bueno. Acá Chapi nos dice, saquearía un videoclub porque no lo pude hacer en el 2001. Creo que no queda en videoclub. Encima ya no queda. Tal cual. Marina dice, saquearía una fiambrería, salames, quesos, aceitunas, rellenas, chorizo seco y me haría una alta picada. Muchos ahí con la picadilla. Están con hambre. Sí. Y Vic dice, saquearía colombraro, tapas de colores livianos. Acá Carolina Usero lleva mi mismo apellido, la hace mi hermana, y dice que saquearía la casa de todos los políticos que nos han robado. Que eso no lo vería como un delito, porque quien roba un ladrón... Tiene 100 años de perdón. Cristian Torno, quien puede ser mi hermano, dice, saquearía una Adidas de talles grandes. Muy bueno, yo también lo haría. Es buena, es buenísima. Bueno, Hanna dice, yo saquearía una librería onda batik o un bazar con cosas innecesarias, pero tiernamente bellas. Me gusta. Se suma Matías Di Pasquale a saquear Nini. Bien, se suma a esa. Celina dice, saquearía todas las iglesias, los y las fieles ya no tendrían dónde sentarse ni confesarse. Paso previo a la toma y fiesta orgiástica de las mutantes. A la pelota, alto plan, me encantó. Alto plan, revolucionario. Mandamos un saludo a Celina, siempre nos escucha, siempre nos comenta cosas. Un abrazo grande. Y Ulises dice, saquearía la góndola de vinos. Ay, tranqui, bien. Acá Juliana Agostino nos dice, saquearía una librería, los resaltadores y cuadernos están cada vez más caros. Es verdad, es verdad. La juventud quiere estudiar. Una, y yo a ese le supo que saquearía una verdulería y me llevaría todos los morrones. Viviana dice, saquearía el mercado de la boquería en Barcelona y todos los que, y se llevaría todo, jamón crudo, mariscos, todo eso. Me gusta, tenemos saqueadores internacionales. Sí. Me gusta, me gusta. Y Franco dice, saquearía alimento para mi gata, tengo miedo de no conseguir después. Quien un domingo se quedó sin alimento, me entiende. Uf. Y por último, o vos tenés algún otro. Tengo otro acá, de Agustina, compañera del espacio que estuvo participando en una entrevista acá. Dice, saquearía una aerolínea para viajar por el mundo. Eso es bueno. Es bueno, un avión. Un avión, claro, sería zarpar un avión. Y te secuestrás a un piloto, mínimo. El mínimo, porque anda a aprender. Y por último, Lautaro dice, saquearía un corralón, me robaría un camión de esos con mucho material, saqué un terreno y me construyo mi casa. Está muy bien. Está muy bien. Bastante movida hay que hacer. Y me gusta porque es como previsor. Ya fue, yo de esta me salgo con una casa hecha. Es buenísimo. Acá está bien, nada de estadio, nada de la tele 47 pulgadas, boludeces que uno... quiere. Bueno, estos han sido las respuestas. Ponemos todos los nombres en el sobrecito. Y ahí va, se acerca la escribana. ¿Quién ha ganado el sorteo de las libretitas de primera? Es... ¡Bianca! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Bianca! Se lleva las 4 libretitas de Palmera. Palmera, hermosas. Objetos de diseño. Palmera, objetos de diseño. Palmera, objetos para disfrutar. Disfrutar y regalar. Bueno, se nos fue volando el programa. El programa lo estamos terminando, estamos robándole un minuto, casi dos minutos a nadie, al aire, al éter de Radionauta. Recordamos a todos quienes están escuchando, quienes bancan a Olga Vázquez, ahora vamos a estar haciendo una asamblea abierta, ampliada, necesaria para luchar contra la clausura y para sostener las actividades todo este fin de semana y las que tenemos por delante. Y para este fin de semana les dejamos un tema musical de Virus para que puedan hacer una luna de miel. ¿Saben a qué se le dedica este tema, no? ¿A quién? A la masturbación. Va. Así que tóquense todo el fin. Vengan el domingo al festival del aborto.